Autoescuela Transev, Ingeniería de Tránsito y Educación Vial, Excelencia en Formación de Conductores, Celular 094-879-989, presenta en Frecuencia Abierta la participación del ingeniero Luca Facchello. Luca Facchello, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿todo bien? ¿Cómo está Paysandú? ¿Cómo está Paysandú? Con las lluvias estamos, si bien hubo algún pequeño problema en algún lugar, muy contentos ahora con estas lluvias que para toda la gente del campo realmente ayuda mucho, y Paysandú es un departamento muy agrícola. ¿Hubo desbordes ayer como sucedió en Montevideo, por ejemplo? No tanto, quizás algún problema puntual, pero no fue tan intenso como allí, también algunos lugares puntuales. Bueno, ¿y de qué hablamos hoy? Referirme al tema de las lluvias, pero varias personas me han consultado últimamente por distintos medios y demás el famoso tema de por qué es que ahora se colocan tantas infracciones en verano. Bueno, creo que Maldonado, Rocha son de los departamentos que triplicamos o cuatriplicamos la cantidad de infracciones. Y bueno, eso tiene tres o cuatro razones. Y quizás al estar en Uruguay y en Argentina, y algún brasileño también, quizás son los lugares donde al menos entendemos lo que es el procedimiento sancionatorio, que a su vez es diferente entre Argentina, Uruguay y Brasil. Voy a tratar de hacer un resumen de un tema que es bastante complejo, que está todo amparado obviamente por el marco normativo, pero que tiene que ver con esto de cómo se tratan las infracciones en Argentina, cómo se tratan en Uruguay, cómo se tratan en Brasil. Acá en Uruguay, los cuerpos que detectan infracciones de tránsito, recordemos que los inspectores, los policías no multan, la multa es una sanción pecuniaria resultado de una infracción que puede derivar en eso o no, si se hacen los descargos suficientes o hubo un error en la confección del acta de comprobación, pero las infracciones que se colocan en la vía pública básicamente en Uruguay tienen dos grandes cuerpos, por más que hay más, no quiero confundir, pero son dos grandes cuerpos. La policía de tránsito, afectada al tránsito en cada uno de los departamentos, como así también la policía caminera, que está afectada en cada uno de los departamentos o tiene regionales, pero solo tiene jurisdicción en las rutas nacionales. Y después en las ciudades lo que actúan son los inspectores de tránsito de las intendencias, que es una figura bastante autóctona, que también existe en Paraguay, que también existe en Argentina, pero no existe así difundida o con los roles que tiene aquí en Uruguay y en otras partes del planeta. Lo mismo sucede en Argentina. O sea, ese inspector de tránsito es un funcionario público que está habilitado por la intendencia en la cual él trabaja para detectar y actuar en consecuencia, ya sea una observación oral, una observación por escrito, ya sea un acta de comprobación de infracción, ya sea la retención de documentos, o sea, distintas formas que pueda actuar, o retirar un vehículo de la circulación si no cumple con las condiciones de seguridad, el control de alcohol, etcétera. Algo similar obviamente sucede tanto en Argentina como en Brasil con respecto a lo que es el elaborar el acta de infracción. Sí, o sea, hay un funcionario inspector, está la Policía Federal Argentina, está la Policía Rodoviaria Federal en Brasil, que junto con algunos guardias municipales, tienen distintos nombres, también tienen ese rol de elaborar un acta de comprobación o de hacer una observación por escrito, o simplemente darnos una orden de detención cuando vamos circulando en una ruta, en una carretera, cuando vamos circulando en una avenida, en una calle. Lo que sí cambia y es diferente en Uruguay con respecto a Argentina y Brasil es que en Uruguay no tenemos un juzgado de faltas. No tenemos, si bien existe el juzgado de falta, pero para otro tipo de cosas, no para las infracciones de tránsito comunes como estacionamiento, lo que fuera. Lo que existe en Uruguay es el descargo, que tengo el tiempo que está indicado en las actas de comprobación de infracción, que normalmente son 10 días, ese descargo yo lo tengo que hacer frente a la propia intendencia. Y ahí yo digo, bueno, mire, pasó tal cosa, pasó tal otra, y obviamente la misma intendencia de la cual dependen los inspectores, es la que tiene que dirimir el resultado de esa infracción. Ahora, bueno, tenemos sistemas con radares fotográficos, captación de infracción de semáforo rojo con radares fotográficos, que hacen más difícil aquello de que no, yo no pasé con roja, yo en realidad pasé con verde, etcétera, etcétera. Bueno, con esos sistemas había una plena prueba. Recordemos también que quienes actúan, los funcionarios inspectores, son funcionarios públicos, por lo tanto tienen fe pública y debemos creer en su palabra o tenemos que demostrar por qué este inspector dijo algo que realmente no sucedió o cómo lo vio. Y eso, entramos en una zona muy gris para hablar ahora, pero simplemente quería aclarar esto porque hay mucha gente que ha visto otras películas en Estados Unidos o mismo en Brasil o en Argentina, que es diferente. En Argentina yo tengo un juez de falta, una jueza de falta, a la cual yo, cuando me colocan la infracción, yo puedo ir, recurrir a ella y ella hará las diligencias del caso para indicar que esa infracción está realmente efectiva o no. Lo mismo sucede en Brasil, se llaman los JARI, J-A-R-I, es Junta Administrativa de Recursos de Infracciones. Insisto, ese tema es bien diferente a Uruguay. En Uruguay el tribunal de alzada sería la propia intendencia, que es ante la cual debemos hacer los descargos en primera instancia. Obviamente, si no estamos de acuerdo con lo que la intendencia dictaminó, vivimos una sociedad democrática y tenemos diferentes formas de realizar los descargos pertinentes, no otras, pero ya dentro del ámbito de la justicia, ya deja de ser un tema simplemente de parte de administración de tránsito. Quería aclarar esto, insisto, porque hay muchas dudas, a veces las películas confunden. Uruguay tiene algo bastante particular, y es más, algunas intendencias han querido hacer esta especie de juzgado de falta, una especie de órgano independiente, semi-independiente la intendencia, que tiene representantes de los inspectores, de abogados y también de especie de defensor del pueblo, una cosa por el estilo, como para atender este tipo de infracciones, un intento que ha hecho Montevideo. Pero cada intendencia lo define de manera diferente y lo más común es que el reclamo ante una infracción, un acta de comprobación de infracción que me detectó un inspector, se hace frente a la propia dirección de tránsito. Bien, interesante aclaración. Realmente no tenía muy claro cómo era ese procedimiento. Gracias por tu aporte. Bueno, como gracias. Siempre, Lucas, buena semana. Igual para ustedes. Hasta luego. Hasta pronto. Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presentó en Frecuencia Abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo.